GPS Emaús, caminando con Cristo. Recuerda que dice la palabra que donde dos o tres se congregan en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Amén. Y no cabe duda, hermanos, que Dios sigue haciendo grandes cosas en medio nuestro. Y una de las cosas que Dios hace en la alabanza es que Dios sana nuestro interior muchas veces, ¿verdad? La alabanza tiene tanto poder para poder levantarnos a pesar de lo que a veces podamos traer en nuestro interior. Yo también he tenido unos mesecitos que el Señor me ha estado ministrando mucho a través de la alabanza. Y es una bendición, hermanos, ver que el Espíritu de Dios nos acompaña donde quiera que vayamos y ver que de verdad los cielos se abren para la iglesia, para sus hijos, para que podamos presenciar y disfrutar de esa presencia gloriosa que solamente Él puede hacer y hacernos sentir, ¿verdad? Y yo antes que nada, para poder empezar, yo quiero decir, hermanos, que ayer me llamó la hermana Ana para que compartiera y bueno, yo voy a compartir esta mañana algo que el Señor ha venido poniendo en mi corazón todos estos días, reflexionando un poco en lo que el Señor ha traído a nuestros en estos días a su iglesia, ¿verdad? Su palabra. No podemos ser personas desagradecidas con Dios, ¿verdad? Tanta palabra buena y que a veces no se aproveche, ¿verdad? A veces pareciera que tuviéramos las riquezas, pero como que tuviéramos un saco que la riqueza se cae, ¿verdad? Y lo cierto es de que yo antes de empezar, yo quiero contarles que vengo con dos temores. Uno de ellos es acerca de lo de la presentación de los niños, y lo quiero contar porque me quiero desahogar. Hermanos, hace el domingo pasado creo que estábamos en casa con mi familia comiendo y estábamos compartiendo acerca de la presentación de los niños, que es esto nuevo que ha surgido dentro de la iglesia. Hermanos, de repente cuando estábamos hablando, oigo a mi mamá que dice, pero ya ustedes como hijos no los he presentado en la iglesia. Hermanos, como ese artista José Mota, yo rapidito giré la cabeza porque sabía que mi madre no lo estaba diciendo en broma. Y toda esta semana me ha venido fastidiando que me quiere presentar. Así que, Rode, yo ya no contigo. Pues yo no te voy a llevar en brazos. Es cosa seria, hermano. Yo la verdad es que yo lo quería decir antes, porque digo, no sea que a mi madre se le ocurra hablar con Rodi, pero yo creo que se me adelantó con lo que dice Rodi. Pero mire, mi esposa se rió con Karina, estuvieron partiéndose de la risa y que jaja y que te van a presentar y que quiénes van a ser tus padrinos, no sé qué. Y mi madre les dice, pero es que las siguientes son ustedes. Y pareciera que ahí ya no fue muy grata. Pero es que encima, hermano, yo no me veo con mi traje de marinero. Ni a mi hermano con su traje de policía. O sea que de verdad es una anécdota, ¿no? Y es salir un poco de esto. Pero también oía un comentarista estos días, un comentarista deportivo colombiano. Y la vida a veces se ve como uno quiere que se vea, ¿verdad? Hay veces que vemos las cosas de una manera diferente a la que otras personas la ven. Y este comentarista hizo una narración deportiva de un partido de fútbol y de repente el equipo de Colombia mete un gol. Y este comentarista empieza, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, dice, que no me esperen en casa porque Colombia ha marcado, yo estoy súper feliz, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, Colombia 1, Alemania 6. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo este hombre se puede poner feliz si llevaba 6 por delante? Lo cierto es, hermanos, que las cosas no siempre se ven de la manera que nosotros quisiéramos o que las otras personas la ven, ¿verdad? Y yo te traigo una palabra que viene de parte de Dios acerca de la voluntad. Fijaros, hermanos, que muchas veces luchamos en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces es diferente a lo que nosotros creemos o pensamos. La voluntad de Dios no es siempre lo aparentemente bueno. La voluntad de Dios no es siempre lo que nuestro corazón anhela, ni lo que nuestro pensamiento quiere. La voluntad de Dios no es siempre verlo todo en blanco. ¿Amén? Fíjate que la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. Y yo meditaba mucho en esta palabra, toda esta palabra tan preciosa que el Señor ha venido trayendo a la iglesia, acerca del amor, acerca de la oración, acerca de la fe, acerca de la esperanza, en que nos amemos unos a otros. Y yo he meditado todos estos días y yo le decía: Señor, qué preciosa es tu voluntad, pero qué diferente es cuando nuestra voluntad no está acorde a la mente de Dios. Dios nos dice que su deseo es que nos amemos unos a otros, y a veces no es nuestro deseo. A veces la voluntad de Dios es que tengamos la misma mente que el Señor ha tenido, y nosotros pretendemos tener otra mente diferente. Fijaros, hermanos, que uno como padre, el deseo de uno de padre hacia sus hijos es de que sus hijos tengan, que busquen de Dios, que tengan un buen empleo, que sean estudiosos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas buenas no es el deseo de un padre para un hijo? Pero el hijo muchas veces no piensa lo mismo. El hijo muchas veces no quiere, nosotros como hijos a veces no queremos lo que nuestros padres desean, ¿verdad? Y tomamos caminos diferentes, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me hacía cambiar el pensar cuando iba a hacer cosas eran las palabras que el Señor hacía llegar a mi corazón. Eso hacía cambiar mi deseo muchas veces o mis actitudes, porque la palabra de Dios dice que es viva, pero también es eficaz. Cuando la palabra de Dios cae al corazón y se hace una voluntad en tu vida, tu pensamiento cambia, tu forma de ver las cosas cambia. Y fijaros, hermanos, de que aparentemente hay veces cuando viene la enfermedad o cuando viene el problema, pareciera que la voluntad de Dios está en contra de nosotros. ¿No es verdad? Hay veces pareciera que Dios no está de nuestro lado cuando vienen las cosas aparentemente malas. La palabra de Dios dice que y a todas las cosas para los que le aman, le ayudan a bien. Todas las cosas que están dentro de la voluntad de Dios nos van a ayudar para bien. Yo no sé si usted dice amén a eso. Amén. Mire, yo tengo 10 o 12 años de estar en esta iglesia. No sé cuántos años me ha aguantado usted. Ahí, mira, Nimsi rápido levanta la mano. Pero mire, hermanos, usted va conociendo muchas veces a las personas y va viendo el deseo o la voluntad que hay en el corazón de esas personas. ¿De verdad? No por juzgarles, pero muchas veces vemos de que hay veces cuando nos reunimos, hay veces la gente que hemos tenido, a lo mejor yo me siento una persona que lleva pocos años dentro de la iglesia, pero has visto que han pasado tantas personas Dice, Dios mío, si realmente la gente que ha pasado por este lugar estuviera aquí, la iglesia estuviera llena. Pero quizá si la iglesia estuviera llena de tal manera que a lo mejor nosotros no tuviéramos comunión unos con otros. En las iglesias grandes muchas veces, cuando hay tantas personas, no se llegan a conocer del todo. A lo mejor el hermanito que está hasta allá atrás, quizá el que se sienta hasta adelante, nunca lo ha llegado a conocer, ¿verdad? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y fijaros, hermanos, que Dios, yo siempre lo digo, hermanos, yo le he pedido muchas veces al Señor, le digo, Señor, sé claro y muy rápido conmigo a la hora de darme la palabra, porque hay gente que tiene mucha inteligencia y puede retener muchas cosas, que no es mi caso, pero yo le digo al Señor, Señor, dame la palabra clara que tú quieres hablarle y la palabra que tú quieres transmitir a tu pueblo. Y miren, hermanos, el Señor fue tan claro al hablarme. Palabras sencillas, que es lo que me encanta a mí del Señor, que hacen cambiar mi forma de ver las cosas. Miren, hermanos, hay tanta palabra preciosa, pero pocos hacedores de ella. Porque si la palabra de Dios se hiciera vida en cada uno de nosotros y fuéramos hacedores de ellos, quizá viéramos cosas diferentes en nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando somos tan solo oidores de esa palabra, queda en un saco roto. Y miren, yo les voy a invitar a que abran su Biblia en Romanos 12:2. Es una palabra muy conocida, pero muy edificante. Es un versículo muy conocido y dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Y mira, hermanos, y aquí está una de las claves que debemos de comprobar, si realmente lo que está diciendo la palabra de Dios es cierta o no. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Y cuál es tu deseo? Y el Señor simplemente me dijo, lee los cuatro evangelios o pásalos rápidamente por tu mente. Hermanos, empecé a buscar, a leer rápidamente y empecé a ver cómo el Señor una y otra vez me decía, ¿qué hacía yo? ¿Qué era lo que yo deseaba? ¿Qué era lo que había en mi corazón? Y yo le decía al Señor, Señor, pero no te comprendo lo que me quieres decir. ¿Cómo es de que tú me dices de que abra los evangelios, que lo lea? Y no entiendo qué es lo que me quieres transmitir tú con tanta palabra. Y el Señor me llevaba y me decía, ¿qué hice con el leproso? Y yo le decía, Señor, extendiste tu mano. Y él me decía, esa es mi voluntad. ¿Cuántas personas de aquí tenemos muchas veces la capacidad para poder extender la mano a otros y la escondemos? Y el Señor me decía, mi voluntad es que extiendas tu mano. Y rápidamente me llevaba al otro versículo y me decía, ¿y qué hice con el ciego? Y yo le decía, Señor, pusiste tus manos y oraste por aquel hombre. Y me decía, esa es mi voluntad, en que tú vayas a por esos ciegos, a que los toques y los ministres, para que puedan ser libres sus ojos de contaminación y de pecado. Esa es mi voluntad. Pero es que el Señor me llevaba más adelante y me decía, pero mira a Lázaro, ¿qué ha pasado con Lázaro? ¿Qué fue lo que sucedió con Lázaro? Yo le decía, Señor, había multitudes ahí llorando y tú tuviste compasión de ellos. Y el Señor me decía, esa es mi voluntad, que tengas compasión con los que están a tu alrededor, con los que están a tu lado, con los que están contigo, con tus familiares, con tus amigos, con los compañeros de tu trabajo. Ten compasión con aquellos, porque esa es mi voluntad. Mira, hermanos, Primera de Juan fue abierta totalmente nuestra mente, donde decía que nos debemos de amar unos a otros. Y quizá es una palabra muy bonita para un evangelio, o para una iglesia, o para una persona, que nos amemos unos a otros. Y en los grupos se solía decir, ¡qué difícil es! Claro que es difícil, pero es la voluntad de Dios que nos amemos unos a otros, a pesar de lo que somos, y de lo que vemos, y de lo que oímos, y lo que muchas veces nos tratan. La voluntad de Dios no es que nosotros pongamos excusas al amarnos unos con otros. La voluntad de Dios no es que te digas si quieres orar o no. La voluntad de Dios es que ores. La voluntad de Dios no es que quieras que tú tengas un poquito de fe. La voluntad de Dios es que tengas fe para ver milagros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es en los caminos pecaminosos, donde hay veces vamos. La voluntad de Dios es que nos demos la vuelta y volvamos a ver al que nos redimió. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tengamos vaguería espiritual. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ni siquiera es que tú seas un hombre o una mujer sabia para tener el conocimiento para ti. La voluntad de Dios es que tú actúes con tu conocimiento, pero que puedas ser un hombre hacedor de lo que tú hablas, pueda ser comprendido carnalmente y espiritualmente por aquellos que están a tu alrededor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vuelvas a las aguas. La voluntad de Dios es cuando estés enfermo, sacudas primeramente a Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que persigas sus caminos. La voluntad de Dios es que le adoremos. La voluntad de Dios es que podamos entrar a su presencia a pesar de lo que hay en nuestros corazones, y le podamos decir, Señor, no es mi voluntad, no es mi deseo, pero sí es el tuyo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú digas, soy joven y quiero hacer lo que a mí me da la gana. La voluntad de Dios no es que cuando la tormenta venga a tu vida, tú agarres el camino equivocado y que tomes decisiones equivocadas. La voluntad de Dios es que cuando vengan esas tormentas, tus pies, tus simientes estén fuertes delante de su presencia. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que podamos expandir el evangelio. Miren, hermano, yo he pasado noches llorando. Yo cada vez que veo los asientos vacíos, yo digo, Señor, que sea tu voluntad el que puedan venir nuevas vidas a tu casa. Pero que sea mi voluntad la que haga que tu voluntad me lleve a esas personas. Miren, hermanos, qué fácil es predicar el evangelio desde un púlpito. Qué fácil es enseñarle a un niño en una escuela dominical. Qué fácil es hablar de unos a otros que ya se conoce el amor. Qué fácil es. Pero qué hay de aquellos que no conocen. Qué hay de aquellos que te están esperando. ¿Qué hay de aquellos que están esperando esas palabras que Dios te ha dado? Porque es la voluntad de Dios de que podamos anunciar ese evangelio precioso que nos fue dado a nosotros. Miren, hermanos, yo no sé, pero el Espíritu de Dios me lleva a ver los corazones. Y sé, hermanos, que muchos corazones están desfallidos, están decaídos. El Espíritu de Dios me lleva a ver corazones rotos, corazones vacíos, almas muertas. Pero también me lleva a ver cuál es su voluntad y cuál es su deseo. El deseo del corazón de Dios es de que tu alma viva. Es de que tu alma viva, hermanos. Mira, hermanos, los milagros. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no. Mira, hermanos, podemos ver cualquier tipo de milagro. Si yo doy gloria a Dios por ello. Yo digo, gracias, Señor, por los milagros que a veces hacen otras personas a través de ti. Pero el milagro que va a alcanzar la vida eterna son las vidas que han impregnado el olor a Cristo. Las vidas que llevan día a día el olor de Cristo. Olor de vida, olor fragante, olor que no ponga excusa. Almas que viven y sienten que la voluntad de Dios es perfecta a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que muchas veces dejamos de hacer. Yo no sé cuántos de ustedes están bajo la voluntad de Dios, pero miren, hermanos, estar bajo la voluntad de Dios es un proceso duro. Miren, hermanos, hasta para adorar, debe tu mente y tu corazón y tus deseos deben de estar comprometidos con Dios. Hay gente que dice que adorar es fácil. Yo quisiera buscar a veces esos adoradores que me digan qué tan fácil es adorar. Adorar te va a costar lágrimas. Adorar te va a costar tiempo. Adorar te va a costar buscar la presencia de Dios. Y eso no es fácil, hermanos. Pero estar en su voluntad te va a sentir hacerte libre. Porque muchos de ustedes, y perdón, hermanos, yo sé que el Espíritu de Dios es el que está guiándome. Hay muchos de ustedes que se sienten libres, pero su corazón está atado. Está atado con el dinero, está atado con la pornografía, está atado con la lascivia, está atado con la lengua, está atado con el adulterio o con la fornicación, está atado con la vagancia espiritual. Hay gente que se cree que está libre hoy aquí. Pero el Espíritu de Dios te dice que esa no es la verdadera libertad que Dios quiere para ti. El Espíritu de Dios me dice que esa libertad a la que tú le has llamado libertad son cadenas para tu vida. El Espíritu de Dios también quiere redarguirte de esas cadenas. La voluntad de Dios es de que podamos ser libres en su presencia, en nuestra vida cotidiana. Y en nuestras familias. Esa es la voluntad de Dios. Mira, hermano, cuando Moisés subió, cuando subió a la montaña, Dios le dijo, y esto va a ser para el pueblo de Israel, y le dio 10 mandamientos. Y no le preguntó a Moisés, ¿te parece bien? No le dijo, ¿te parece bien, Moisés? ¿Quieres que modifiquemos las leyes? ¿O te parece bien, Moisés, que añadamos otras 3 o otras 2 leyes para que el pueblo de Dios se sienta en libertad o se sienta bajo su voluntad? Dios le dijo, estas son mis leyes y se deben de cumplir. Y esa es la voluntad de Dios, no la mía, ni la suya, ni la de la iglesia. La voluntad de Dios es de que nosotros cumplamos lo establecido y lo pactado con Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace libres. Porque aunque usted no lo crea, aunque la voluntad de Dios te duela, eso te va a traer gozo y paz a tu corazón. Eso es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Isaías 55. Hay gente que dice, mire, hermano, estoy pasando por una prueba tan tremenda que tengo ganas de dejarlo todo. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. No sé usted, pero hubieron etapas en mi vida de que evidentemente quise dejarlo todo y abandonarlo todo. Pero el Señor me hablaba de esta palabra, de su voluntad. Gloria a tu nombre, Señor. Y mire, hermanos, hay veces hay que ser pobre delante de Dios para poder ser rico. Y le compartí a los hermanos en la célula, hay veces hay que perder para ganar delante de su presencia. Las cosas contrarias de Dios, ¿verdad? Hay veces hay que perder cosas, hermanos, para poder ganar la gratitud del Padre. Y mire lo que dice Isaías 55, y lo han leído, yo no sé quién lo ha predicado esta semana o hace unos días, y dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, aleluya, qué bueno, hermanos, estar sedientos, ¿verdad? A veces parece lo contrario. A todos los sedientos, ¿usted está sediento de Dios? ¿Está sediento de la oración? ¿Está sediento de buscar su palabra? ¿Está sediento de querer estar en su presencia? ¿Está sediento, hermano? Pues siéntase agradecido con Dios, porque es un sediento que desea alimentarse de la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos, alimentarse de la voluntad de Dios. Y miren lo que dice: venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes. Oídme atentamente y comed del bien, aleluya, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y miren lo que dice más abajo el 3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y miren, hermanos, y esto me llevaba a comprender algo que llevaba yo hace tiempo queriendo comprender. Miren, hermanos, cuando Darío decía, oiga lo que está cantando las hermanas, preste atención. Usted no la cante, decía él, ¿no es verdad? Cuando usted escucha a alguien decir algo o cantar, en este caso, usted presta atención, ¿no es verdad? Y miren, hermanos, y eso es lo que hay veces nos falta como hijos: saber aprender a oír a Dios, saber inclinar nuestro oído. Nos presentamos delante de Dios una y otra vez, queriéndole hablar, queriéndole decir, y no digo que sea malo, hermanos, simplemente a veces creo que debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere decirte, de lo que le has pedido. Simplemente, cuando tú escuchas la voz de Dios, entonces podemos a veces encontrar las respuestas de lo que tanto tiempo hemos pedido. Cuando inclinamos nuestro oído al Señor y dejamos que Él nos susurre, podemos comprender muchas cosas que a veces no comprendimos por tiempo. Mire, hermano, yo me he gozado tanto estos días también. Yo digo: Señor, tu misericordia no se acaba. Mire, hermano, yo me siento muy feliz al ver a mi hermano aquí. Sé que sé que para muchos a lo mejor dirán, bueno, pues quizá va a venir y se va a ir otra vez, ¿no? Quizá para la mente de muchos de nosotros a lo mejor pensamos, decimos, bueno, Dios quiera que Él se afirme. Pero cuando yo le oraba al Señor, le decía, Señor, ¿y ahora qué? El Señor me decía, oíd esto. Y nuevamente el Señor me llamaba y me decía, yo he hecho un pacto. Y no solo lo he hecho contigo. Y comprendía que la voluntad de Dios a veces tarda, pero llega. Que a veces la voluntad de Dios no es de la forma o de las maneras que nosotros a veces queremos o pretendemos, sino es la forma en que Dios quiere y trata. La voluntad de Dios siempre llega, hermanos. La voluntad de Dios a veces tarda, pero llega. La voluntad de Dios es que cuando tus brazos se cansen, como ya no se sirve, la voluntad de Dios es de que tú tengas a un Aarón a tu alrededor, quien te sostenga. La voluntad de Dios es que aunque tú te sientas desanimado o decaído, te envía el Espíritu Santo de Dios para poder hablarte. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. Oh, mi alma te alaba. Por causa de Jehová, la gente nos buscará por esa causa. Gente que no te conoce va a acudir a ti si estás bajo su voluntad. Gente que a lo mejor ni siquiera pretendías nunca en tu vida cruzártela, se te va a cruzar por causa de Jehová. Pero hermanos, ¿qué es lo que van a perseguir? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a sentir? Hace unos días un compañero contraté a un chico, a un motorista, y yo no lo sabía y era creyente. Y el chico cuando llegó ahí la primera vez, estaban poniendo unas etiquetas a unos sobres. Y había, yo tenía a 8 chicos trabajando, a 8, a 6, no sé cuántos eran. Y el chico me dijo, Hans, me dijo, él sabía que yo era creyente. Y me dijo, Hans, me dijo, ¿no te molestará a ti que ponga música? Yo le dije, media vez no me pongas, préndele gasolina o échale gasolina, no sé cómo se llama, ese tipo de música, le digo, porque retumba mis oídos. Le digo, tú pon la música. Y el chico sacó de su bolsillo, sacó un cacharrito esto de música, y puso una de Marcos Witt. Inmediatamente los demás lo voltearon a ver y me miraron. Y yo les dije, por mí no han querido escuchar, porque les he puesto música cristiana. Pero ahora lo van a tener que oír porque se les ha unido otro. Hermanos, aunque ellos no quisieran, tuvieron que oír la música. Pero lo curioso es de que al final de la tarde, figúrense 8 horas repitiendo, turru, turru, turru, turru, turru, turru, turru, pues uno de los más, yo creo que yo ni lo conoció, el morenito este, a Richard, uno que te hizo la mudanza. Mira, hermano, ese tipo tiene la boca más sucia. Y él dice que crea a Dios en medio. Bueno, resulta que el de la boca sucia fue el que terminó cantando las alabanzas al final de la tarde. Y yo le digo, Richard, pero qué limpieza te ha hecho el Señor a ti en la boca. La voluntad de Dios a veces actúa de las maneras que nosotros no comprendemos. Pero la voluntad de Dios siempre actúa. ¿Verdad? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser, ¿qué, hermanos? Y con esto tenga cuidado. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Búsquelo ahora que tiene tiempo. Búsquelo ahora que está la presencia de Dios. Búsquelo ahora que su manifestación y su gracia todavía es palpable. Búsquelo ahora, ahora que se puede encontrar. Porque llegará el día, que Dios, hermano, llegará el día en que no lo vas a hallar ni lo vas a encontrar. Ni lo vamos a poder buscar. ¿Verdad? Dios siempre llega a tiempo. Y el tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Dios nunca es mañana. El tiempo de la salvación y del reconciliarse siempre es hoy. Siempre es hoy. El tiempo de poder perdonar no es mañana, es hoy. El tiempo de poder amar no es mañana, es hoy. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Que esas personas corran hacia nosotros. Que su voluntad se haga diaria en nuestra vida, aunque nos duela. Y mire lo que dice más abajo, y con esto ya. Dice en el versículo 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué le parece a nuestro Dios? ¿Qué le parece a nuestro Dios? ¿Cuál es su perfecta voluntad? En que también podamos tener gozo, en que también podamos tener paz en medio de toda situación. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Eso es lo que anhela su corazón. ¿Y qué le parece si oramos juntos? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.